Terminamos viendo lo que era el maestro y el alumno y las necesidades y algunas características que tenía. Ahorita en este vamos a empezar a desarrollar el tema de las características de cada edad. En nuestras iglesias dividimos los grupos y a los niños los dividimos en sala cuna, según las edades. Pero a veces no sabemos por qué. Los hacemos porque así lo hacen las otras iglesias y porque lo hacía el pastor que vino y porque, si eso si bien nos va, otras iglesias no dividen, todos juntos. Pero vamos a ver por qué es necesario dividir por edades para la enseñanza. También conocer las características de cada edad porque nos enseña igual a cada edad. Cada edad tiene sus propias características, sus intereses, su manera de ser, su capacidad, sus propios problemas. El buen maestro conoce a sus alumnos y las características especiales que tienen. El buen maestro sabe bien que el tiempo que puede prestar un alumno atención a la clase varía según la edad que tiene. Hay un estudio que dice que por cada minuto, por cada año de vida, podemos poner atención un minuto. Es decir, un niño de 5 años puede poner atención por 5 minutos solamente. Y nosotros le damos una lección de media hora sin callarnos, sin que él haga nada, solo 5 minutos les puso atención, hermano, lo demás ya no. Entonces, pueden ser variados. Si es un niño de 10 años, 10 minutos. Si es un jovencito de 15 años, 15 minutos. Si es un adulto de 25, 30 años, 30 minutos. Pero no creamos tampoco que porque ya tienen 45, 50 años, pueden poner 45, 50 minutos de atención sin que se varíe la actividad. No. El límite llega, según este estudio, a los 30 minutos. Si mucho, a los 35. Pero de ahí de además, ya no les ponen atención. Así que, hermanos pastores, si ustedes predican 45 minutos, 50 o una hora, ay, les tengo la mala noticia que su congregación va a asimilar casi el 50% de lo que usted está diciendo. Por más que quiera una persona hacer, así estamos diseñados. Pero hay una diferencia. ¿Cómo lograr entonces más tiempo? Con diferentes actividades. Si sabemos que los niños pequeños aprenden cada 5 minutos, entonces variarle cada 5 o 6 minutos la actividad, hacer dinámica. Ese es el punto, porque tampoco vamos a dar, bueno, 5 minutos de escuela dominical, como no puede poner más atención, ya. No, no es la idea, ni es la excusa. Pero pararlos, levantarlos, cada media hora, si usted está dando una clase, una conferencia muy larga, cada 30, 35 minutos, hacer preguntas, hacer una dinámica, variar algo. Y si tenemos el mismo tono de voz durante toda la plática, no vamos a asimilar casi nada. Entonces, tengamos en mente eso, que cada edad varía el tiempo de atención que puede poner o lo que puede asimilar. Los niños pequeños pueden concentrarse poco tiempo en la lección y la lección para ellos debe ser muy corta. A los niños pequeños la lección se da corta y se refuerza con el trabajo manual o con la hoja de trabajo o con un juego. Por eso, pero eso ya sería otra clase, ¿cómo organizar una enseñanza? Un pequeño paréntesis en esto. Si su tema es sobre el arca de Noé y el diluvio, su hoja de trabajo debe ir de acuerdo a ese tema y su trabajo manual debe ser de acuerdo a ese tema. Pero no es de decirle, bueno, pinta la hoja, pues, del trabajo manual. Ir reforzando. Estamos pintando las jirafitas. ¿Cómo fue que llegaron las jirafitas al arca? ¿Qué fue el arco que puso en el cielo? ¿Qué significa ese arco? A ver, pintémoslo y vamos recordando qué significa ese arco. y se va dando nuevamente los elementos. Vamos a armar un arca de paletitas de helado, vamos haciéndola y vamos diciendo nuestro versículo y vamos reforzando. Esa es la idea. Yo sé que a veces, más he visto en las escuelas bíblicas de vacaciones, el tema es la salvación, o es Jesús y yo soy, o es los amigos de Jesús. Y en trabajo manual es una flor, pero que no tiene ninguna relación, o es un trabajo, un servilletero para la mamá, o es yo así. ¿Qué tiene que ver uno con otro? Entonces, con los niños pequeños la lección es corta, pero existen. Hay juegos. Les cuento, uno puede aprender verdades bíblicas jugando. Entonces, se le puede enseñar a través del juego. Así es como se le enseña a un niño pequeño. Solo una anécdota. Había un niño, la maestra estaba contando la lección y ella veía que el niño de 4 años la miraba. Y donde movía la maestra, él la miraba. Y volvía y la maestra, ella la seguía viendo. Y la maestra estaba emocionada porque decía, ¡ay, me está poniendo atención! ¡Qué lindo! Y el niño no dejaba de verla. Y le dice después, ¡ay, me alegro! A ver, tú que pusiste atención, contéstame las preguntas. Y le dice el niño, ¿de qué habló pues? ¿No pusiste atención? No, es que mire, usted está un prendedor y cuando le da la luz del sol, los colorcitos salen, mire, por todo. Entonces yo los miraba y los miraba. Así que tampoco que se le queden viendo. El que a mí me estén viendo ahorita no es garantía de que me están poniendo atención. Yo no sé si están criticando cómo tengo el pelo o tengo algo. O están pensando y viéndome muy fijamente, pero ¿qué voy a predicar el domingo? ¿Será que la hermana se dio cuenta de lo que tenía que hacer? ¿Qué hice en mi casa? Así que no es garantía de que él esté aprendiendo. Los niños pequeños, dijimos, pueden concentrarse poco. Los niños mayores, jóvenes y adultos tienen periodos de concentración más largos. El maestro conoce a sus alumnos, logran éxito. Los maestros que conocen a sus alumnos logran éxito en la enseñanza. Párvulos, principiantes o preprimaria, niños de 3 a 5 años. ¿Cómo son estos niños? Es la edad de la observación, de copiar a los demás. A esta edad a las niñas les gusta ponerse la ropa de su mamá y a su papá, y a los niños varones lo que hace su papá. Cuidado con esto. Y también lo que hacen los maestros. Yo tengo hermanos varios años más pequeños que yo, son gemelos. Y recuerdo que a esta edad, al de 4 o 5 años, se ponían a jugar en el patio de la casa, de que uno era el pastor y el otro el copastor. Y en la iglesia en la que íbamos, el pastor usualmente predicaba más que el copastor y el pastor dirigía la alabanza. Entonces se subían y ponían sus sillas y todo, y le decía, bueno, yo soy el pastor, decían el nombre del hermano. Y agarraba la Biblia y algunas palabras decía y él predicaba. Ahora te toca a ti, le decía. Entonces el otro se paraba y hacía como que tocaba la guitarra y era la alabanza. Y la edad de la imitación. No quieren participar en la clase. Prefieren la misma maestra y en la misma aula cada semana. Hay algunos que sí, que son muy extrovertidos, que van a estar preguntando, que van a estar hablando, que van a estar sentándose y parando. Pero la mayoría no le gusta hacer nada. Y uno los saluda y se hacen así, se pegan y no quieren, no, van a participar en jugar, en otras cosas. En muchas de nuestras iglesias, debido a la necesidad, a los pocos maestros que hay o al poco compromiso, lo que hacemos o lo que hacen es que turnan a las maestras. El primer domingo de cada mes le toca a tal maestra, el segundo domingo le toca a otra maestra, el tercer domingo, y entonces cada quien da clases cada mes. Con este grupo no funciona eso. En este grupo hagan el sacrificio de buscar maestras que estén todo el tiempo con ellas. Pueden irse rotando, pero que haya una que estén más tiempo, porque prefieren a la misma maestra. Les causa ansiedad el que cada vez sea diferente persona porque tienen que adaptarse a ella. Su mundo es pequeño y cualquier cambio le trae inseguridad. Nunca están quietos, son curiosos, llenos de preguntas. Quieren saber cómo se llama cada cosa y cómo funciona. ¿Y usted cómo se llama? ¿Y cómo se llama su mamá? ¿Y por qué? ¿Y tiene hermanos? ¿Y cómo se llaman sus hermanos? Mi papá tiene hermanos. Mi papá tiene un carro. Dice que el carro funciona así. Y hablan y hablan y preguntan. Así son, están descubriendo el mundo. Cuando un niño está dentro del vientre de la madre, su mundo es el vientre. Cuando sale, se da cuenta que hay más, pero su mundo es su mamá y él. Cuando va creciendo, se da cuenta de que hay más, pero a esta edad, él es el centro del universo, de su mundito. Entonces, quieren saberlo todo, quieren preguntarlo todo. ¿Y por qué David se llamaba David? ¿Pero por qué mató a Goliat? ¿Y dónde consiguió las piedras? ¿Y cómo eran las piedras? Paciencia. Es una edad donde quieren saberlo todo. Por eso a ellos les gustan estos canales de televisión que decíamos. Porque ahí les enseñan, les responden sus preguntas, aunque ellos no las estén haciendo. Es imaginativo, creativo. Les gustan las historias y no se cansan cuando se las repiten vez tras vez. Usted llega con una nueva lección y le salen con: ¡Señor, señor, profe! ¿Nos puede contar otra vez la de David y Goliat? Levanta la mano. Yo quiero oír la de David y Goliat. ¿Y por qué me cuenta otra vez? ¿Quieren oír bastante? Son imaginativos. Por lo tanto, con ellos podemos llegar y decirles: imaginémonos que estaban David. Y ellos se van a imaginar. Caminen por el aula con ellos. Cuéntenles historias. Háganla vivirla. A ver, todos tomemos la piedrecita, sí. Y van a agacharse y a tomar la piedrecita. Y van a decir entre ellos: mira, mi piedra es más grande. Mira, mi piedra es más chiquita. Porque son imaginativos. Usemos su imaginación. Esa edad así son. Ahora, no hagan eso con los adolescentes, ¿verdad? Porque ellos no lo van a hacer. No van a querer recoger piedrecitas. Pero esta edad sí. Imagínense. Y se imaginan la piedrecita y tirémosla a David. Digámosle. Y lo van a repetir. Y lo van a hacer. No necesitamos grandes equipos para poder llegar a esta edad. Cree todo lo que se le dice. Es confiado. Si el maestro le dice: el otro domingo te voy a traer un premio, cúmplalo, porque en cuanto lo vea no le va a decir ni buenos días, sino le va a decir: ¿y mi premio? ¿Y mi premio? Usted dijo que me iba a traer mi premio. Si usted les dice que los va a llevar a algún lado, cúmplaselos, porque a esta edad no destruyan su confianza, no destruyan la confianza de ellos. ¿Necesita amor de su maestra? A esta edad abrazan. Abrazan y están todos ahí. Si ven que uno abraza, todos se van a pegar ahí. Están prendidos y con todos. Ahí, con ellos. Yo sé que algunos tenemos más espacio personal, que algunos no les gusta que los abracen. Yo tuve el caso cuando estaba dando capacitaciones de una maestra que no le gustaba y me dice: yo no soporto que me abrace. A esta edad les gusta eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O tener alguna persona que le guste o acostumbrarnos a que nos abrace. Juega con amiguitos, pero es muy egocéntrico y no comparte sus cosas con otros. No es que sean unos grandes pecadores egoístas que quieren el juguete para sí. Es que para ellos no existe, o sea, ellos son el centro de su mundo. Ellos no tienen otra cosa que hacer. Ellos viven en el hogar, ellos son el centro de todo. Podemos irles enseñando principios para que ellos puedan aprender a compartir. Podemos enseñarles principios para que ellos aprendan que no son el centro del universo y que pueden hacerlo, pero no los obliguemos. Dale ese juguete. Tú no tienes que ser egoísta. No, mira, ¿por qué no jugamos juntos? Compartamos. Pero no es que sean pecadores malos o malcriados. Es que ellos no entienden a esa edad que hay más y que tienen que compartir. Su mundo es el juego y por ser inquieto necesita un horario lleno y completo de actividades dirigidas a su nivel de interés y habilidad. Tiene vocabulario muy limitado y no posee todavía conceptos de espacio y tiempo. ¿No se han fijado que llegan y le cuentan a uno y le dicen, fíjese que ayer yo fui donde mi abuelita, yo fue hace como un mes. Fíjese que mañana yo fui. Yo dice, mañana yo fui. No tienen todavía tiempo. ¿Por qué creen que los cuentos para niños empiezan hace mucho, mucho tiempo en un país muy lejano? Porque no pueden ubicar ni el tiempo, ni el espacio. Entonces no empecemos a darles fechas a esta edad. Necesita el afecto físico de su maestra o maestro a través de caricias y abrazos. Un pequeño toque, depende de nuestra cultura esto, mucho. Porque hay culturas donde no es permitido o no es bien visto, entonces no lo hagamos. Pero usualmente, más los latinos somos de, nosotros más hacemos así en el pelo. ¿Qué tal estás? O, qué bien hecho. Una palmadita en la espalda y en el hombro. Me alegro que hayas venido. Un abrazo. Necesitan esto. Deben aprender que Dios les ama, que Dios todo lo creó y que Dios desea nuestro amor. Dios nos ama. Esa es la que debemos de enseñarle. Que tienen un Dios así chiquititos, los ama y que quiere que Él también, que nosotros lo amemos a Él. Estos son los niños de 3 a 5 años, los más chiquitos. Aunque sean así de pequeños, pueden aprender del Señor. Pero no sentados para darles una conferencia magistral sobre un gran tema teológico. Así no. No. Usemos su imaginación, usemos su curiosidad. ¿Y quién era la mamá de Jesús? ¿Y quién eran los hermanos de Jesús? ¿Y por qué Jesús se... No nos fastidiemos por eso. Seguimos con los primarios. La edad de 6 a 8 años. Se le llama primario, se le ha dado esta división de acuerdo a cómo se hacen en las escuelas, ¿verdad? Como van, se supone que uno va utilizando los conocimientos que tienen en la escuela para tomarlos en iglesia. Primarios. El niño primario ya está en la escuela y esto favorece su aprendizaje. ¿Por qué? Porque ya puede leer. Entonces ya podemos ponerlo a que leer pequeñas porciones de la Biblia de lenguaje actual. No vayan a ponerlo a leer, vosotros sois, como decía un hermano, la concupiscencia de vuestro. Como un niño cuando leyó sobre la circuncisión, dijo la circunferencia. No pueden, entonces, unas Biblias, y ahora hay mucha Biblia para niño, pero ya puede empezar a saber que la Biblia es un libro que puede leer, que él puede entender. Piensa concretamente, pero le gusta lo imaginario. Cuidado con esto, si nosotros le decimos que esto es café, ¿por qué? Recuerdo que mi hijo cuando estaba de esta edad, le estaban enseñando en el colegio cristiano y le dicen, ustedes son instrumentos en las manos del Señor, son herramientas en sus manos. ¿Para qué le dijeron eso? Empezaron a reírse todos en el aula, dice, porque le empieza a decir, sí, vos sos el serrucho, mirá. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Y vos tenés cara de martillo, le dice el otro. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Y vos, clavo. Y va a decir, porque para ellos herramientas es algo concreto. No podemos usar términos que nosotros usamos en el cristianismo para enseñarles a esta edad. Nosotros usamos palabras así y no nos damos cuenta ya, hermanos, porque nos movemos dentro de nosotros. Pero es como un lenguaje místico el que nos manejamos. Ya, pero ya no, cuando uno sale fuera de la iglesia, cuando yo empecé a estudiar en la universidad, me daba cuenta que yo hablaba con términos que nadie más me entendía. Porque nosotros, los niños no les van a entender términos como esto. tiene, pero les gusta lo imaginario todavía. A esta edad todavía les pueden decir, imaginémonos cómo cruzaron el río Jordán. A ver, este es el río. Lleven un plástico y lo ponen ahí y llévenselos a través del viaje. Crucemos el río. Eso sí les gusta, están viendo el río. Las cosas concretas, pero imaginarias a esta edad. Distinguen entre lo real y lo imaginario. Memoriza muy bien. Vamos a ver algunas formas de memorizar de acuerdo a cada inteligencia, porque nosotros creemos que memorizar es, este es un paréntesis, otro paréntesis, pararnos y repetir otra vez. Vamos a ver algunas cosas de estas después. Pero memoriza ya muy bien y le encanta memorizar. Vive en el presente. No le interesa el pasado, ni mucho menos el futuro. Le gustan los juegos de palabras y números. Les gustan todas estas cosas. Les gustan las actividades sin competencia. ¿Por qué? Porque a esa edad no les gusta perder. Porque a esa edad si pierden lloran. Entonces no les gustan las competencias. Si nosotros vamos a hacer un concurso de competencias, digamos, a ver que este grupo va a decir, démosles premios a todos por participación. Porque se van a sentir mal de que ellos van a hacer esto y ellos no. Entonces, démosles, hagamos competencias, pero no con premios. Desean amistades, pero aman más al adulto. Es todavía egoísta, pero ahorita ya pueden un poco más compartir. Es buen punto para enseñarles, pero no regañarlos y no decirle, eres un egoísta, tienes a Jesús en tu corazón, entonces no tienes que ser egoísta. No, esa es la idea. Mira, ¿por qué no compartes con tu compañerito tus crayones? Mira, préstaselos, ya viste, y te va a prestar esto. Entonces, enseñarle poco a poco. ¿Le gusta hablar? No los cae en el habla. Quieren portarse como adulto. Trata emocionalmente a las personas y cosas. Es impaciente y tiene temores. A esta edad puede cambiar rápido. Es una de las edades donde cambia de estado de ánimo muy rápido. Un momento está feliz jugando y perdió, ya está enojado. Es muy emocional. Es cuando se pelean con los carritos porque no caminan donde ellos quieren. Es cuando se pelean con las muñecas porque no se dejan vestir. Tratan emocionalmente a los objetos también. Hay que enseñarles a manejar sus emociones. Nuevamente, no regañándolos, recuerden que es el amor, instruyéndolos, guiándolos. Pero así son a esta edad. Simpatizan con otros y se identifican, dijimos, se identifican con ellos. Pueden resistir a demandas personales y desobedecer. Aquí ya tienen la voluntad mucho más definida. Y cuando se dicen no, es no. Es de moldearlos, de moldear su carácter. Tienen una fe sencilla en Dios. Ora extensamente sobre todas las cosas de su vida. Su fe es sencilla. No los regañen si ora por el perro, por el gato, por la tortuguita que vio ayer, o por el personaje de la caricatura que se quedó en peligro. No, su fe es sencilla. Así es como deberíamos de orar nosotros. Pero se nos ha enseñado una elaborada oración con grandes palabras que nosotros entendemos, pero suena bonito. Ellos oran por todo. Mi sobrino oraba y decía, gracias Señor por las tortillas, y abría los ojos. Y por los frijoles, y abría los ojos y miraba que había en el plato. Y por Señor las arvejas, y seguía abriendo y me oraba por cada. Y un día decíamos, va a orar por cada arveja que esté en el plato. Esa era su fe sencilla. Él estaba agradeciendo todos y cada uno de los alimentos que estaban ahí. Entonces no digamos, no, así no se ora. ¿Cómo se ora? Bueno, ¿cuál es la forma correcta que un niño de 6 a 8 años tiene que orar? Es una fe sencilla. Ora por cada una, por su mascota, por sus zapatos, por cada cosa. Pero también tienen una fe sencilla profunda. porque creen en Dios, porque confían que Él va a sanar a su mascota, porque confían que Él va a sanar a su papi o a su mami. Por algo dijo el Señor, ¿verdad?, que debíamos de ser como niños y volver a esa fe sencilla, sin tanto prejuicio y tanta cosa en nuestra mente. Tal vez esté listo para entregarse a Cristo y ser salvo. Debe ya entender la historia de Cristo y la salvación en su sentido sencillo. A esta edad ya pueden y están conscientes de lo que es recibir a Cristo en su corazón. Un niño de esta edad, más pequeño estaba, tenía 5 años, cuando en la maestra de escuela dominical los evangelizó y le dijo: ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? Y él dijo: no. ¿Por qué? Porque yo no soy pecador. Ya le había enseñado que tenía su corazón, el corazón se ensuciaba, y dice: no, yo no tengo el corazón sucio. Yo no. Pero se portó mal esa semana y llegó con su mamá y le dice, recuerdo que la mamá estaba cocinando y llega llorando y la mamá le dice: ¿qué pasó? La mamá lo había regañado porque se había portado mal. Y le dice llorando: es que se ensució mi corazón porque me porté mal. Y solo Jesús lo puede limpiar. ¿Puedes orar conmigo?, le dice, para que Jesús limpie mi corazón porque está sucio, le dice. ¿Creen que eso no era que el Espíritu Santo hubiera redarguido su corazón? Pero nosotros dejamos pasar esas edades y nos llegan a la adolescencia y no aprovechamos esa fe sencilla y su corazón para recibir a Cristo. Y recibió a Cristo, pero antes lo había rechazado. Ahora estaba consciente y el Espíritu Santo lo había redarguido. Contémosle la historia de la salvación. ¿La pueden entender? Otro paréntesis, recordemos que Cristo resucitó, hermanos, porque ese punto siempre se nos olvida, dejamos al Señor en la cruz, pero resucitó y está vivo, y está reinando, y nos da ese poder a nosotros, pero eso se nos olvida. Tiene curiosidad acerca de la muerte y del cielo. Ya quiere preguntar, ¿a dónde se va la gente? ¿Por qué se muere? Y sus preguntas incómodas, ¿y tú te vas a morir alguna vez? Como llega un niño y dice: fíjate, papi, que se enojó una mi amiguita conmigo. ¿Por qué?, le dice. Porque yo le dije que se iba a morir, dice. ¿Y por qué le dijiste que se iba a morir? Pero ¿y no todos nos vamos a morir?, pues, le dice. Yo me voy a morir, tú te vas a morir, todos nos vamos a morir. Sí, le dice, pero ella se enojó, ¿verdad? Pero él tenía curiosidad sobre la muerte y sobre el cielo. Desea ser bueno y ora pidiendo que Dios le ayude a portarse bien. No le podemos enseñar entonces igual a un niño pequeño, a un niño de esta edad. Son necesidades diferentes, características diferentes. Y ahorita vienen características mucho más marcadas. Nosotros los seres humanos somos seres que vamos de transición en transición. Nunca somos los mismos. Pasamos de ser bebés a la niñez. Entonces entra la primera infancia, que son estos primeros años, después la segunda infancia de 9 años, después entra, ahora ya está la preadolescencia, después la adolescencia, ya llegan a ser adultos jóvenes, adultos mayores, jóvenes adultos, adultos mayores, y así vamos. Y cada vida es una transición, un cambio. Yo no sé si algunos dicen, yo soy igual y el mismo de hace 10 años. No. Por eso dicen cuando uno se casa, nunca termino de conocer a este hombre, nunca termino de conocer a esta mujer. Sí, porque cambiamos. Mi esposo no es el mismo con el que yo me casé hace 22 años. Es totalmente diferente. Ni yo soy la misma, gracias a Dios, diría él, ¿verdad? Los niños primarios veo edad de 9 a 11 años. Ya lee bastante bien. Eso esperamos, hermanos, porque el hábito de la lectura se ha perdido mucho. Piensa y razona más. Aquí ya no se va a creer todo lo que le está diciendo. Aquí tiene que respaldar usted su enseñanza. Aquí es cuando más se van a dar cuenta de que usted no se preparó. Tiene una buena memoria, es preguntón y desea aprender. ¿Y usted cómo sabe eso? ¿Y quién le dijo eso? ¿Y por qué dice eso la Biblia, pues? ¿Y usted por qué sabe que eso dice? Es bueno explorar eso, enseñarle que es bueno que cuestione. Puedes pensar con sentido cronológico, el ya. Ya podemos darle fechas y decirle, David estuvo en esta época, Salomón en esta época, ya podemos empezar a darles datos como estos. Les gusta leer y buscar textos bíblicos. Dejemos que ellos busquen los textos, que ellos los lean, que ellos participen, que ellos digan qué piensan. A esta edad les gusta hacer mucho esto. Es muy competitivo en juegos de habilidad. Vemos cómo cambia. A esta edad, ¿quieren que participen? Hagan competencias. A ver, estas filas contra estas filas. Varones contra mujeres. Este grupo, y hagamos, ellos les fascinan. A ellos sí les gusta mucho las competencias. Es leal a sus amigos y les obedece más a ellos que a sus maestros o padres. No usemos esto en su contra, ni lo veamos como algo malo. Muchas veces los presionamos y les decimos y queremos que delaten a sus amigos a esta edad. Y es lo peor que podemos hacerles a ellos. Lo peor es porque no lo van a hacer. Recuerdo que en un colegio presionaron al aula y le dijeron, no era grave lo que habían hecho, se había hecho desorden en el aula y querían saber quiénes habían sido los que empezaron el desorden. Y hasta que no hable ninguno, no van a tener recreo, creo por un mes, creo que se los quitaron. Y llamaban a uno por uno a la dirección. Eso parecía policía. Para interrogarlo, a ver qué había pasado. Estaban desesperadas y frustradas porque era tanta la unión. Y decía, es que ¿por qué no se delatan? Es algo bueno, porque es para enseñarles la lealtad hacia los hermanos. Usémoslos al contrario. Usemos esta característica para que el grupo llegue a ser unido, para enseñarle que como ama tanto a su amigo, entonces vamos a hacer lo mejor para él. En esto, por esa lealtad, aquí funciona, le digan, a ver, mira, tiene problema económico, ¿por qué no juntamos del dinero que tengamos y le damos? Lo van a dar, porque es su amigo, porque está ahí. Si les decimos, miren, unámonos en una cadena de oración desde las 2 de la mañana hasta las 11 de la noche, ellos lo van a hacer por esa lealtad a sus amigos. Y créanme, se van a levantar a las 2 de la mañana a orar. Usemos esa lealtad al revés. Enseñémosles esto. No lo veamos como algo malo. Y esto lo van a tener de aquí hasta que lleguen a la adolescencia. Y por eso tienen éxito las pandillas o los grupos fuera de la ley en nuestros países. Porque usan esa lealtad que ellos tienen a su grupo. Porque a ellos no les importan las consecuencias por ser leal a su amigo. Y si nosotros hacemos que Jesucristo sea ese amigo. Y si nosotros le enseñamos que Jesucristo es ese amigo que va a estar con él y que a él no le importaron las consecuencias y fue leal a él, ¿qué impacto creen que va a tener en ellos? Es diferente. Usémoslo en este sentido. No les gusta la autoridad, la resisten. Si usted llega como maestro a imponerles cosas, se van a resistir. Y si usted llega a imponerle al líder de grupo, porque realmente hay un líder, los líderes de grupo, ya los perdió. Además, yo no sé por qué tenemos la idea de que el maestro es el que va a regañarlos. Es un amigo, recuerden que es un pastor, ¿verdad? Depende, aquí entra otra vez la filosofía, depende de la filosofía que tengamos de nosotros como maestros, va a ser la forma en que vamos a actuar. Tiende a admirar a ciertos líderes o eres de la televisión o el cine. Esto es clave. A esta edad les fascinan los superhéroes, las películas. ¿Por qué no podemos, una, poner a Cristo sobre esos superhéroes? Y dos, ser nosotros a la persona que admiren. ¿Qué edad tenía Howard Hendrickson cuando dice que 11 años y lo llegó a admirar por como él era? No les gusta el sexo opuesto. Entonces, a esta edad, si ustedes los ponen a la par de las niñas, van a estar, ay, no, no me toque, que no se me acerque, que no se me pegue. Ay, tan feo los varones. Ay, ustedes, es normal. Es normal, así son. Después se están quejando que por qué solo con las señoritas o solo con los varones quieren estar. Aquí no nos funciona el hacer juegos mixtos, aunque podemos irles enseñando una sana interacción, una sana relación con el sexo opuesto. Pero no los vamos a forzar aquí, no los quieren. Entonces, si ustedes van a hacer, a ver, vamos a hacer un juego y tienen que hacer una línea, tómense de las manos. Y hay un varón y una niña. No, yo no. Y el varón, yo no le doy la mano. Y la niña, ay, no. Entonces, busquemos otra forma de hacerlo. Tienen pocos temores, pero no expresan ninguno. Pueden ser de mal genio y enojosos. No les gustan las demostraciones de afecto, caricias y besos. A un niño pequeño pueden llegar y decirle, mi amor, y ¡mua! Me dan un beso. Qué bueno que viniste a la clase. Vayan con un niño de 9, 10, 12, 14 años. O sea, espérenme, ¿verdad? Aquí, tranquila, tranquila. No les gustan esas demostraciones. No los avergoncemos. No los avergoncemos, no les gusta. Mamás, nosotros tendemos a ser cariñosos. No es que ya no nos quieran. No hagamos una tragedia de que nuestros hijos ya no dejan que los besen en público. Es que no les gusta, es parte de su característica la edad. No hagamos ni se lo reclamemos. Porque eso tendemos así, ya no me querés. Te da vergüenza que en público yo te bese, que en público yo te abrace. No hagamos eso. Ahí tenemos la casa para hacerlo. Y no esperemos que lo haga. ¿Qué va a hacer? Adiós. Y ya van para allá. No van a hacerlo. Es normal. Es parte de su desarrollo. Les gustan los chistes y el humor. Reconocen el pecado y ponen normas altas para sí. Tienen preguntas sobre el Evangelio y puede hacer una entrega a Cristo. Pero quizá esconda su deseo de hacerlo. Aquí empieza la presión de grupo. Si aquel lo hace, lo hago yo. Si pasas vos, paso yo. Si lo recibís, lo recibo yo. Necesitan ayuda y ánimo en su crecimiento espiritual. Hemos visto tres grupos entonces. Y ya llegamos, ya vemos aquí más marcadas, ¿verdad? Y vamos viendo ya lo que es entrando a la adolescencia, que cuando estemos ahí voy a hablar de algo, un mito que hay, otro mito que hay sobre la adolescencia. ¿Por qué me gustaría a mí tanto? Intermedios, edad de 12 a 14 años, también llamados preadolescentes. En esta edad la palabra clave es transición. Ni son adultos, ni son niños. A veces se portan como adultos y a veces como niños. Cuando les conviene. Cuando piden permiso, cuando uno es padre le dicen, ¿me das permiso para ir a tal lado? No, es que estás muy pequeño. No, pero si yo ya estoy grande y todos mis amigos van a ir. Si uno les dice, arregla tu cuarto. Pero si todavía estoy pequeño, ¿por qué no? Cuando les conviene. Pero es parte de su desarrollo y es linda esa edad, hermanos. A mí, al menos a mí me gustó vivirla con mi hijo, con todo lo que significa. Sus características fundamentales son conscientes de la ropa, su arreglo personal y su apariencia. A esta edad ya se ven al espejo antes de salir. Aunque ahora esto ha cambiado, la cultura ha enseñado mucho a los niños que desde pequeños estén conscientes de la ropa que se van a poner. Antes a uno lo vestían y lo peinaban como los papás querían. Yo no tenía opción hasta que tuve los 12, 13 años, tuve opción de ver cómo me peinaba mi mamá. Y a mí no me gustaba cómo me peinaba de chiquita. Pero ya que fui grande dije, ay, Dios mío. Entonces, antes era así, ahora no. Ahora el niño decide qué hacer desde edades muy... No es malo, podemos usarlo para que tomen decisiones. Pero a esta edad ya están más conscientes de su apariencia. Y antes de salir de la casa van y se ven en el espejo, cómo está el pelo, cómo está la ropa. No es malo, es bueno. Son conscientes del sexo opuesto y buscan relacionarse con este. ¡Ah! Hay una diferencia, hay niñas, hay varones. Esto es bueno. Ya empiezan a decir lo que dijo Adán, ¿verdad? Cuando vio a Eva. No es malo. ¿Qué tenemos que hacer a esta edad? Enseñarles cómo relacionarse con el sexo opuesto. Hay una teoría que se llama del apego. Depende del apego que nosotros tuvimos con la figura de autoridad, así va a ser nuestra relación con el sexo opuesto. Y dice que las personas, los niños que tuvieron muy buena relación con el sexo, con las figuras de autoridad chiquitos, van a tener el deseo de relacionarse sentimentalmente con alguien más. Es sano. Pero hay que enseñarles cómo, por qué y en dónde. A esta edad van a haber muchos enamoramientos, lo que se llama un amor platónico. De ilusión, de ensueño. No es malo. Es simplemente enseñarles a manejar. ¿Pero qué es lo que hacemos en la iglesia? Varones aquí, niñas allá, no se acerquen, no se miren, no se toquen. Entonces es peor. No saben cómo tratar a una señorita. Y las señoritas no saben cómo tratar varones. No saben que si un joven se les acerca y les saluda, no es porque está enamorada de ella, enamorado de ella, es porque quiere ser su amigo. No saben tener amigos, pero nosotros les enseñamos tampoco. Nosotros les ponemos de, no, eso no. He visto campamentos donde las señoritas hacen su campamento aparte y los varones hacen su campamento aparte. Y entonces llegan en las escuelas o colegios, no hacen eso. En las universidades tampoco. Pero no saben cómo relacionarse, cómo hablarles, cómo tener un amigo y una amiga. Y en la iglesia no se lo enseñamos. Es parte de su desarrollo. Es sano. Más en esta época, hermanos, donde el homosexualismo está tan de moda y tantos héroes, tantas personas influyentes en la vida de nuestra juventud están declarando abiertamente su homosexualismo, el que el joven se dio cuenta que hay un, y la señorita, que hay un sexo opuesto y de que le gusta, es de darle gracias a Dios. Es de darle gracias a Dios de que no sean influenciados. Es increíble, yo trabajo en el área de consejería, es increíble que muchos líderes que yo asesoro en consejería llegan y me han dicho, hermana, mis jóvenes me están declarando que son homosexuales. Así, en la iglesia cristiana. Porque nosotros no les enseñamos estos principios. Es sano, no es una perversión. Enseñemos a manejarlo. Enseñémosles, qué bueno, ¿te gusta así? Ah, bueno, qué bueno, que hablen. No significa que van a ser novios. Enseñar qué es un noviazgo. ¿Para qué es? Entonces, cuando vean lo que es la responsabilidad, ya no van a querer. Pero como no tienen idea de lo que es y nosotros les estamos diciendo no, más les llama la atención. Son conscientes del dinero, lo que vale y lo que cuestan las cosas. A esta edad enséñenles a manejar el dinero. ¿Quieren que cuiden las cosas que les compran o quieren que valoren la ofrenda? Denle el dinero y que yo los administre. Ahora ya saben lo que cuesta y lo que valora el dinero. Muy bueno para enseñarles el ahorro. Tienen altos ideales y admiran a ciertos personajes. Ellos a esta edad empiezan a soñar qué es lo que van a hacer en el futuro. Y tienen grandes ideales y van a ser algunos, sueñan con ser grandes y tener mucho dinero y triunfar y ser cantantes o ser grandes artistas. Eso se llama ensoñación y no es malo. Al contrario, no los bajemos de la nube, como diríamos, decirle, ay Dios, ¿por qué está pensando eso? Ponga los pies en la tierra. Piense mejor qué va a ser de grande que sea, de verdad, no que usted soñando en qué va a ser. No, esos grandes ideales y esa ensoñación a veces se quedan. A esta edad, hasta la adolescencia, psicológicamente termina a los 21 años. No a los 18 años, a los 21, dependiendo del contexto en el que esté, pero psicológicamente termina a los 21. a esta edad ustedes los van a encontrar a veces sentados así. Y eso les molesta tanto, yo no sé. Levántese, mire que tanto que hay que hacer y usted perdiendo el tiempo. Póngase a leer, póngase. Están en esta etapa pensando a veces. Se van soñando qué pueden llegar a ser o qué van a hacer. Usemos eso para que sueñen y pongan altos ideales en lo cristiano. Que van a llegar a ser grandes siervos de Dios, que pueden llegar a hacer muchas cosas a esta edad. Tienen una buena memoria para aprender textos y guardar muchas enseñanzas espirituales. Es de aprovechar. Desean ser independientes y son fácilmente influenciados. Depende de nosotros si los influenciamos bien o no y qué tanta influencia tenemos. Vuelvo al caso de Howard Hendricks. Recuerdan, él fue influenciado a los 11 años y a esta edad tenía otra influencia. El músico, pero se dio cuenta y lo defraudó. Entonces, ¿a qué influencia volvieron? A la de su maestro. Seamos personas que vivamos. ¿Saben de qué se queja nuestra juventud ahorita? De que la iglesia no vive lo que predica. De que no somos reales. De que solo hablamos y hablamos. Y no nos relacionamos con ellos. De eso se quejan nuestros jóvenes. De que no vivimos la verdad. De que no ¿cómo los vamos a poder influenciar así? Dudan de lo que los adultos les dicen. Dudan de la Biblia y preguntan por qué. Están evaluando todos los principios que les han sido enseñados. Es tiempo de formar convicciones en ellos. No sintamos miedo porque nos cuestionan, porque nos preguntan, ¿y quién dice que la Biblia es la verdad? Pues, ¿por qué no el libro de los otros es también verdad? ¿Cómo me prueba usted a mí que Dios existe? Que no nos dé miedo, ni los queramos, ni están endemoniados porque nos están haciendo esas preguntas. Es el tiempo de darle las bases y las convicciones. Y que ellos puedan responder cuando a ellos les pregunten sus amigos y cuestionen sus creencias. ¿Y vos por qué crees en la Biblia? Por esto, esto y esto. ¿Por qué sabes que Dios existe? Por esto, esto y esto. ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué no hace lo que el mundo hace? Por esto, esto y esto. Esta es la edad para establecer convicciones. Aquí ya pasó la edad de lo haces porque yo lo digo. Porque aquí el que manda soy yo. Porque así lo dice y punto. No. Dejémoslos que cuestionen, porque aquí van a ser las convicciones y van a poder responder a lo que les pregunta el mundo, a lo que le pregunta la gente de afuera, a lo que preguntan sus compañeros, los no cristianos. A esta edad van a tener la convicción. A esta edad ya no nos creen tanto a nosotros si no vivimos y no le demostramos. Dudan de lo que nosotros digamos. Y como padres también tenemos la responsabilidad de darles a ellos. Hemos visto hasta ahora las características de algunas edades. Vamos a ver, entonces entramos ya con las edades adultas, jóvenes y adultos en la siguiente lección.